busco y en mi pecho hay un dolor. Y dímelo, si lo merezco, dilo ahora, por favor. Perdido y triste, me quedé solo. ¿Por qué te fuiste si yo te adoro? Bailando no encontrarás quien te ames más. Te di mi corazón como mi amor. Otra boca besarás y no la encontrarás. Yo quiero abrazarte y darte amor. Has probado a pensar tú cómo estoy yo. Si dolió, si me hizo mal tu decisión. Aún te espero si tú quisieras volver, porque yo no me voy a olvidar nunca de tu odor. Perdido y triste, me quedé solo. ¿Por qué te fuiste si yo te adoro? Bailando no encontrarás quien te ames más. Te di mi corazón como mi amor. Otra boca besarás y no la encontrarás. Yo quiero abrazarte y darte amor. Bailando no encontrarás quien te ames más. Te di mi corazón como mi amor. Otra boca besarás.